Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimada audiencia, estimados auditores y auditoras que están sintonizando a esta hora un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook Live solamente esta vez. Pedimos perdón a toda la gente que nos ve por Instagram en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en este día, martes 22 de septiembre, luego de un descanso por feriado el día sábado 19. No es que hayamos estado celebrando la gloria del ejército, muy por el contrario, sabemos muy bien que no hay ninguna gloria. La única gloria que celebran es Gloria Munchmeyer, dicen la... Porque Gloria Benavides tampoco mucho. No. Bueno, nos encontramos ahora para hablar de otro tema, otras cosas que marcaron esta semana. Pero antes, parto saludando al panel que acompañará esta vez. Extendemos el abrazo directamente hacia la capital de los ríos, desde Valdivia. Nos acompaña Robinson Silva. Hola, buenas tardes desde Valdivia, una linda tarde ya con la primavera que hoy llegó, que hoy día es primavera, astronómicamente. Sí, desde las 10:30 de la mañana. Desde las 10:30 estamos en primavera y no puedo estar más feliz. Ustedes saben que a mí me gustan los tiempos calurosos. Así es que no, bien aquí, también, mira, saludar a Ali BMD, que ya nos dice que nos extrañaron el sábado. Qué lindo eso, que nos extrañen. Repuestos ya para comenzar una nueva semana de análisis con cosas que han estado pasando, tanto divertidas. Sí, pues, y también saludamos a la Angel, que no está en este momento porque se ausentó, pero estará en unos instantes. Ven ahí su cámara prendida y su micrófono apagado, es porque va a estar acá. A la gente que estaba preguntando qué onda, qué pasaba con la Angel, que hace tiempo no aparecía. Así que hacemos una pequeña pausa musical y a la vuelta partimos con todo en esta nueva emisión en vivo y en directo de Cerro a la Izquierda. Radio Voz de la Mujer. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este programa de martes 22 de septiembre, como decíamos delante, después de esta pausa musical. Saludamos a toda la gente que está interactuando con nosotros en la transmisión en vivo. Recuerde que puede dejar un comentario, sí, un saludo, una pregunta, una sugerencia, una crítica, lo que sea. Mientras mira, no sea de crítica hecho, de nuestra apariencia o mi barba o cosas así de salir. Ah, no, pero esas no las leemos. Sí, pero mira, Muñoz Gide justamente estaba comentando, buena tarde, nos dice, quisiera ir a conocer esos lados. Vaya, venga, conozca todo el sur. Dice, creo que debe ser hermoso, yo vivo en Pica, a 2 horas de Iquique hacia la cordillera. Saludos a Pica, una hermosa localidad de la región de Tarapacá. Tuve el placer de conocerla, una bella zona, toda la zona del Tamarugal, Pica, Camiña, ¿cierto? Matilla, toda esa zona, muy bonita. Así que saludos a Iquique y a toda su gente. Mira, a mí me pasa lo contrario a lo que dijo él. Me encantaría conocer esa zona. No conozco tan... Claro. No conozco... Bueno, lo del norte conozco, no sé, Antofagasta, San Pedro Atacama, Calama, como... Bonito también. Pero Iquique no. Iquique es bueno, lindo. Y el interior de Iquique no es tan valorado, pero también tiene mucho, muy, mucho interés. Es muy bonito. Ahí estaban las saliteras, como Humberston, sí. Laura. Claro. No, sí, me encantaría. Ya llegó el Ángel. Llegó el Ángel para muteada. Que lo salude. Sí. Ay, ahí perdón, sí. Ahí sí. Hola, chiquillos. Preguntan por ti. Hola, hola. Ya llegué a mi fans club. No se agiten. Claro. Ya estoy aquí. No, solo andaba buscando un tecito de hierbas para acompañarme en esta. Lo encontré helado hoy día, Concepción, la tarde. Estuvo muy helado. Época de viento, ¿sí? Hijo. Esto es para la época de los volantines, septiembre, ¿cierto? Entonces, sí, pero viento helado. El viento de septiembre es tibiecito, está, ¿no? Ahora está helado. No, el viento de septiembre es helado. No sé si ya hablaban este tema delicado del fin de semana del 18, pero a diferencia del día sábado, que estuvo extremadamente caluroso. El sábado hizo mucho calor. Mi casa marcaba adentro 24.4 grados en su pico. Ay, harto eso. Para el amigo que no está escuchando de Iquique, le debe parecer nada. No, es una ridiculez. Pero para nosotros es mucho. Además, calor, 20 grados. ¿Sabes lo interesante de eso? Que, bueno, nos está diciendo que él escribe desde el oasis de Pica, pero es un oasis, efectivamente es un oasis en medio del desierto. Y lo interesante de eso es que tú en Iquique estás como con frío, con camanchaca, no frío, pero fresco. No hace tanto calor. Y subí el cerro, te vais como para el interior 20 minutos y hace un calor como un desierto, así como la imagen de los desiertos. Terrible, es bien loco el clima allá. Yo no conozco ese sector, pero qué gana de conocerlo. Saludos para allá. Si tenemos un auditor que no está escuchando. Oye, ¿no puede pegar una invitada para allá? No sé, ¿asustar? ¿Por qué no? Te pusiste Pancho Saavedra para tus cosas, aprovechando. No, pero dije el programa datos, dije datos. Dijo datos. Datos. No me voy a comer la cazuela. Te imaginas destapándole la olla en la cocina ya. Cazuela de llamo. Ahí comen llamo. No. Yo no hago ni eso, ni siquiera en mi vida cotidiana habitual. Mucho respeto por las cocinas de la gente. Nada, andarme metiendo ahí en las ollas a la gente. Es muy falta de respeto abrir la olla a la gente. Sí, bueno, oye, lo hace el gobierno todos los días, en fin. El gobierno nos saca cosas de la olla. Nos saca cosas de la olla cada rato. Y de la boca, y bueno. Y de todo. Sí, a propósito de cosas en la olla, se intentó hacer como... fue gracioso porque dijo hacer a propósito de la olla común. ¿Qué fue que empezó a hablar este tema del Vamos Chileno? Que paradójicamente claro, es muy parecido a Chile Vamos, el nombre. Sí, que yo me confundí al decirlo. Sí, ¿sabéis qué? A mí me pareció que esto sonaba, mucha gente por lo menos lo veía así, como contrarrestar toda esta ola de solidaridad que estaban ocurriendo en muchos barrios de Chile para paliar la crisis económica en la que nos tiene sumido la mala gestión de la pandemia, crisis económica, ¿verdad? Y que esto era un poco eso, ¿no? La respuesta institucional con todo el mainstream, con todo el poder de los medios de comunicación para contrarrestar esa ola solidaria autogestionada de las ollas comunes, los comprando juntos, de las redes de abastecimiento. Puede tener sentido. El tejido social. Ya diría el sociólogo, ¿no? El tejido social. Pero ¿no les parece a ustedes que tiene algo de eso? Así como, oye, justo ahora querer hacer una campaña... ¿Cachai? Como aprovechándose de eso cuando la gente se está autoorganizando lo más bien, solita. O sea, yo creo que tiene ese componente sin duda alguna. Siempre que hay intentos de como de rebrotes de organización social, así como con tele y todo, porque esto de las ollas comunes fue con tele, con toda la cuestión, pues no fue así nomás como que nos reorganizamos a los barrios y no nos dan bola. Fue la tele, entonces empezaron a hacer como un camino. Yo veo como una construcción de discurso, como un camino donde los municipios hacían catastro, después los municipios prestaban ayuda, luego algunas ollas comunes tuvieron la oportunidad de, por los propios canales de televisión, por los matinales, pedir aportes a la gente en general, por cadena nacional, y pensando que los matinales tienen la audiencia que todos ya sabemos. Y luego aparecen con esta cuestión del vamos chilenos, que también me enredo, que Chile vamos, vamos chilenos, como que me hace un juego de palabras bien peligroso ahí. Entonces creo que esto es una cuestión coherente con respecto a lo que hacen siempre, como de tratar de quitar la identidad popular y también de apropiarse de estas expresiones de organización popular y social, y quedarse de alguna manera con los términos, con las formas y todo, porque me acuerdo así el otro día viendo un poco La Inmortalidad del Cangrejo, saludos a los chiquillos, hablaban de la primera línea, la primera línea, la primera línea, y yo decía, claro, pero después de que se denominó primera línea a los cabros que estaban como, sea cuestionable o no, si existe una organización, no voy a eso, voy solamente a la utilización del concepto primera línea. Después había primera línea en salud, después había primera línea en el gobierno, primera línea en la política, primera línea en todas partes, la primera línea de los periodistas que iban a reportear en terreno. Entonces, al final pareciera que cada vez que existe como una aproximación de los medios de comunicación hacia expresiones populares, luego se las apropian y las tratan de transformar en una cuestión comercial y de aprovechamiento político de los sectores más cercanos a la administración del Estado. Se la intentan llevar para la casa, decís tú. Sí, eso creo yo. O sea, así lo veo, y también este juego de palabras me parece muy inocente, de eso vamos chilenos, Chile vamos. No, para nada. Para nada. Igual nunca hay que subestimar esa inagotable sed de figurar que tienen esta gente. Me acuerdo que para el terremoto el Don Francisco también hizo un Chile Ayuda a Chile, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí es cierto lo que dice la Angel, y de hecho lo hemos hablado en otros capítulos respecto a esta como idea que se comenta de que Chile es un país solidario, de que la gente en Chile es muy solidaria, y hemos dicho que efectivamente durante mucho tiempo la gente en Chile sí fue muy solidaria, y lo es en gran medida todavía, porque era la única forma de sobrevivir como grupo, porque el Estado no estaba ni ahí, la única forma de hacerle frente a la vida de desprotección que ofrecía el Estado durante mucho tiempo. Prácticamente toda la colonia y la primera mitad de la República fue tejiendo redes horizontales, pues, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, lo que todos sabemos, y que después de la dictadura este concepto de solidaridad se ha tratado de apropiar y desviar hacia lo que es caridad, que es ese concepto medio cristiano, no sé si viene de ahí, pero si tiene esa carga acá en Chile al menos, que es la solidaridad, que es ir a entregar una cajita con comida, ir a entregar ayuda, o sea, ir a entregar plata, la asistencialismo también, como se le llama. Sí. Sí, pero hay más cosas. Yo creo que ya entrando al tema derechamente del espectáculo que se hace de esto, porque en el fondo es la generación de un espectáculo, está esta cuestión como de este primer análisis que hace la Angel, que hace el Jano, en torno a la solidaridad y contravenir un poco al tejido social que estaba organizándose en respecto a la crisis económica y la pandemia. Pero hay otra cuestión, que esto ya después se transforma en un espectáculo. ¿Por qué? Yo creo que también es necesario para la industria de la televisión. Hay que considerar que la industria de la televisión ha tenido un golpe fuertísimo, está bastante en baja. Los números no cuadran, hay un despido masivo de trabajadores de los canales de televisión, hay un recorte increíble en los proyectos televisivos, ya no se hacen producciones locales, por ejemplo, dramáticas, muy pocas. Casi todo es hoy día, no sé, podía estar viendo lo mismo todo el día en la tele, el mismo choque, el mismo asesinato, el mismo narco, varias veces, en todos los canales. Entonces, de alguna manera, es también la oportunidad para hacer trabajar a sus rostros y tratar como de repuntar la industria televisiva. Yo lo veo también por ese lado. Y una de las cosas que en el pasado ha sido muy exitoso justamente en estas campañas de solidaridad en torno a tragedias, ya sea la Teletón mismamente, pero también cada uno de los terremotos, los aluviones, todo lo... Ustedes saben, ¿cierto? Con don Francisco a la cabeza, que es como el capo de toda esta situación. Ahora, lo que pasó cobra mayor importancia en virtud de lo que estoy diciendo, porque Vamos Chilenos, o Chile Vamos, como se quiera llamar, lo mismo a esta altura, es un fracaso de audiencia y un fracaso en recaudación económica. Esto es muy interesante. Esto está marcando un poco el fin de la era de la televisión, de alguna manera. Y es importante rescatarlo, ¿no? Como tema para nosotros, porque nos da una oportunidad también a los medios de comunicación que no estamos ahí para tal vez entrar a disputar ciertas cuestiones como los conceptos que decía la Angel o instalar nuevos temas, instalar nuevos conceptos también. No, sí, me alargo. Tuvo muy baja audiencia en términos, sí, de rating, que es como que el... porque es un show de televisión, es un programa de televisión. Y en cuanto a recaudación, de los 30 mil millones de pesos juntaron 16, o sea... Te lo digo acá porque tengo las cifras. Resulta que se estimaba recaudar unos 30 millones de pesos, unos 37,5 millones de dólares, 30 mil millones de pesos, 37,5 millones de dólares, y en realidad se recaudaron menos de 17 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil, o sea un 41%, fueron donaciones de grandes empresas. Esto es importante, ¿sí? Es decir, casi la mitad de lo que se recaudó fue producto del negociado previo que hay, ¿cierto?, en estos shows, de decir, ya va a venir, no sé, el supermercado tanto y va a donar tantos millones, ¿cachai? O sea, ya siempre estos programas cuentan como una base de donaciones que están como prehechas, ¿no? Que son como el aporte de las grandes empresas que después, recordemos, deducen impuestos de estas donaciones, ¿verdad? También hay que recordar eso. Y solamente entonces un 59% vino de las familias o de las personas naturales que aportaron dinero. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Claro, es que, por ejemplo, en el caso de la Teletón, existe una fundación Teletón que tiene una red de institutos Teletón y uno los conoce. O sea, yo conozco gente que se atiende en, sí, la Teletón. Claro. En San Pedro, al lado de mi colegio donde estudié, yo estudié en el SEAT en San Pedro, estaba el, sí, claro, Instituto Teletón de Concepción. Por decirlo de alguna forma, la plata se ve como que se cacha a dónde va, pero en este caso, para ayuda al adulto mayor, ¿en qué? Mi papá me decía, oye, yo soy adulto mayor, me van a venir a dejar plata a la casa, ¿no? Como que no entendía, o sea, lo decía como broma, pero en el fondo, sí, para, claro, decir a quién, a cómo va esa ayuda al adulto mayor, de qué forma se va a traducir, eso tampoco nunca quedó claro. Sí, yo creo que dos cosas. Uno, sumándome lo que hizo el Robinson, esto de resucitar la tele y su rostro, un caso, pero así evidente y claro, grotesco, fue a Viñuela. Cómo pusieron a Viñuela ahí con esa papaya y toda su ridiculez, y tratando de dejar atrás el episodio de abuso contra un trabajador que cometió. De abuso laboral. Entonces, eso uno. Y lo otro es también esto que dice el Jano. Yo, en modo tortura dieciochera, vi un pedazo de... dos veces vi, en la noche un día y un pedacito en el día. Ahí aguanté re poco porque estaban como en la parte donde la historia, el llanto, provocar esto terrible que hacen de morbo con la pobreza y en este caso la vejez. Pero el día que lo vi un pedazo un poco más largo fue el día sábado hacia el día domingo en la noche, y ahí me di cuenta que efectivamente cuando yo me conecté sin averiguar nada todavía cómo iba a llegar la ayuda a la gente, y yo dije, no hay meta, primero, pero se desliza, porque no había, pero como que ahí están como... No, pero como lo dijeron. Que, sí, pues, lo que esperaban. Eran estos 34 mil millones de pesos, sí, eso es lo que esperaban, sí. Pero el discurso era, no tenemos meta, pero esperamos tanto. Y luego, porque supuesto, yo creo que algo olía en su fracaso, me imagino, porque no se atrevieron a colocarlo así como tan claramente. Y por otro lado, lo único que yo me preguntaba, pero lo único que le van a llevar a la gente con toda esta plata, a estos 50 mil adultos mayores, que ellos estimaban 50 mil, eran estos celulares con botones, touch, pero con iconos grandes, porque era como la única diferencia, claro, que uno podía apreciar a primera vista, porque yo vi y era... una pantalla y mostraban que las personas se podían conectar, lo triste que era no hablar con su familia, los adultos mayores abandonados, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me quedaba claro, era toda esa plata ahí. Además, había una ONG que tenía un nombre, que contrataba gente, que eran como operadores, auxiliares médicos, enfermeras y otros que iban a contestar las llamadas de estos adultos, pero tampoco me quedó claro nunca si con esa plata se iba a pagar eso o qué. ¿Y qué papel cumplía en esto el Estado? Porque decían que había una alianza público-privada, pero nunca entendí tampoco de qué se trataba esta alianza. En ese momento, digamos, en el momento en que yo estaba viendo la tele, como que, ya, y si aprieto para donar plata, ¿para dónde va la plata? No quedaba claro lo que dice el Jano. En cambio, uno ve la Teletón y ve los edificios. Yo tengo un familiar que va a la Teletón, caché, como que es un poco más claro. En este caso era bien difuso. Era bien difuso el mensaje con respecto a eso. Claro, o sea, quizá, independiente de la crítica que uno puede tener a la Teletón por su método de recaudación, claro, y elusión de impuestos y todo lo que hacen, de alguna manera uno ve y es una marca consolidada que tiene muchos años ya en Chile. Entonces, es lo que decía el Jano. Esto, en cambio, se notaba un chanchullo y además con un show de muy mala calidad, porque, claro, no podía hacer los shows que hacía la Teletón, ¿no? Con bailarines, cantantes y toda la chaya. Aquí todo por Zoom, entonces era muy difícil hacer un show de calidad. Jano. Sí, el asunto es que también empezó a circular en redes sociales la información, hacían el cálculo de 40 millones de dólares, que era más o menos la meta, cosa que no se alcanzó, pero se calculaba que si es que se aprueba, por ejemplo, el impuesto a los super ricos, se podría recaudar directamente mucho para más el Estado, más aproximadamente 150 veces esa cantidad. Claro. La cantidad de la meta, no a la cantidad a la que llegaron. Sí. 150 veces más en un impuesto que se le va a cobrar al 0,008% de la población. Entonces ahí es interesante si es que realmente existen las ganas de querer ayudar. Hay una cuestión bien concreta que se tienen que empezar a discutir ahora en el Congreso, que es este ajuste tributario hacia el porcentaje mínimo de la población que tiene la mayor cantidad de recursos del país, si es que realmente existiera cosas, solidaridad. Es claro, hay varias cosas más. O sea, Chile, además, que es un país que envejece rápidamente, todos lo sabemos, no tiene una política clara, definida y ojalá buena, ¿cierto? Con respecto a los adultos mayores. Aquí no existe, por ejemplo, una red de residencias para adultos mayores que estén en pobreza o en condición de carencias económicas. Como, por ejemplo, ya uno puede decir el Sename es un desastre como institución, como estructura, como planteamiento también del trato hacia la infancia, pero hay una red, ¿no?, que uno quisiera que fuera pública, igualmente no lo es. Hay una red, ¿cierto?, de residencia donde hay, que ojalá no existiera, pero ya. Pero hay una definición, o hay una, por ejemplo, una red de juntas infantiles, la Junji. Existe una red, no sé, de distintas instancias para afrontar una demanda, una necesidad social. Hay una necesidad social evidente que tiene que ver con la vejez abandonada, con todos esos viejitos que muchas veces son vulnerados en sus derechos más básicos. A muchos de ellos les pegan, les quitan la pensión, hay muchas dificultades y el Estado no tiene una respuesta frente a eso. El Sename es un servicio, Senama, perdón, es un servicio que tiene, pero así de presupuesto, es muy bajo, ¿cachai? No hay una estructura realmente construida por el Estado para atender los problemas de la vejez. E incluso más precario debería ser planteado como una cuestión política, ¿cachai? Más precario en términos de definición institucional, Jano. Porque a mí tampoco me gustaría que... No me gusta que haya residencias para ancianos ni residencias para niños porque debieran estar en sus casas, ¿cachai? Pero ya que hay necesidad, debe existir. Eso quiero decir. Bueno, el sí, no, dale, no, dale tú más. No, ya que con respecto a lo que había planteado antes, como esa difusa campaña que no se entendía para qué era, finalmente cuando uno buscaba, había que buscar, encontraba que era para entregar canastas, o sea, alimentos a los adultos mayores, o sea, me enredé, disculpen, alimentos a los adultos mayores durante 6 meses, pero con lo que juntaron les alcanza para 3. Y además, conexión a esos dispositivos celulares que les mencioné, por 2 años. pero por un acuerdo con Entel, que se pasó para ser solidario, bajaron los costos de conexión de esos dispositivos y van a poder llegar a 80.000 adultos mayores. O sea, bajaron los costos de conexión por los ladrones que son, y solamente los bajan. Yo pensé que lo iban a dar gratuito, no sé, qué tal. Ya, pero bajaron y no van a poder llegar tanto tiempo a los adultos mayores, sino que van a poder llegar por menos meses con estas cajas de alimentos. Ahora me pregunto, bueno, un día lo decía el Robinson, ¿este es rol de una campaña solidaria de la televisión chilena con su rostro y todo este show? ¿O de quién es rol esto? O sea, ¿por qué el por qué están en esa condición? Puta, es un análisis súper largo, pero ¿por qué tiene que existir una campaña solidaria para que un grupo de personas que dejaron de ser productivas, que por eso se quedan en el más absoluto abandono, puedan tener conexión con sus familiares? Familiares que no, y también la tele hace eso como que, ay, los abandonaron, ¿a todos los abandonaron? No, no todos están abandonados, lo que pasa es que la gente tiene que trabajar 12, 14 horas diarias y es muy complejo ser cuidador de un adulto mayor. No justifico los casos, pero hay que comprender que la forma de vida lleva al abandono tanto de los viejos, pero también de los niños y así de un montón, de los enfermos, de los discapacitados, etcétera. Ya hemos conversado nosotros con distintas personas cercanas a esos temas en distintas ediciones de Cerro a la Izquierda, donde han dejado súper claro eso. Entonces, esta campaña, este show, ¿para quién es necesario? ¿Para lavar la imagen del gobierno, de la administración del Estado? Para expresar que cuando el Estado no está ahí, está la solidaridad para cubrir este espacio, para decir que la gente es muy mala y abandona a los adultos mayores, o para resucitar rostros de televisión y armar un show decadente de gente ahí, no sé. O para todo eso, porque en realidad fue como un... Oye, ¿y ustedes creen que...? Súper antiguo, yo vi un pedacito igual y era como... Qué noventero esto, ¿no? Así como... Muy noventero, sí. Aburrido. Muy aburrido, sí. Sí, ese espectáculo que ya no existen. Claro, no, era como había el lunes otra vez, como la Cecilia Boloco, oh, ¿qué hace aquí, güey? En Viñuela, no tengo idea por qué está esta gente en mi televisor. Oye, ¿y ustedes? En mi pantalla plana, además, no tiene esa casa que grande. Que me compré con mi 10%. Claro, mi Smart TV. Oye, ¿y ustedes creen que esta cuestión se enmarque también, sea un episodio más de la fractura del neoliberalismo que se vivió a partir de octubre del año pasado? Onda que la gente diga, ¿y por qué tiene que la empresa hacerse cargo de esto? Como no se sumarse al show. No sé si llega... Bueno, en algunos sectores puede que haya ese grado de racionalización y tal, pero yo creo que mucha gente simplemente no aporta porque... sospecha, porque el mensaje era poco claro, lo que decía la Engel, no se sabía cómo operaba esta cuestión. Bueno, y también porque hay poca plata. Segundo, también porque hay una crisis económica, claro, y hay poca plata, y ¿por qué voy a estar donando yo si está este otro que tiene el mismo dueño del canal de televisión que tiene miles de millones de pesos? ¿Cachai? O sea, la gente está más informada y también se le cruzan una serie de argumentos que pueden ser muy operativos, pero son igual funcionan, ¿cachai? Eso, a eso iba yo creo que son expresiones como operativas de ese de esa fisura, de ese quiebre que existe desde el año pasado, el 18 de octubre, que estamos a punto de cumplir un año de aniversario, claro. Un aniversario. Pero yo creo que son efectivamente expresiones, pero operativas. No sé si estamos en el en el estadio que corresponde a esta racionalización y donde nosotros tomamos decisiones así como, o sea, en masa, el grupo de gente total que no aportó. No, claramente no. Claro, entonces... No, claro. Sí. Ahora, la fractura neoliberal existe desde el 18 de octubre así como claramente, así instalada. Claro. Y a eso yo creo que se le van agregando cositas como ese espacio que se abrió y donde se van llenando con más argumentos, más ideas, más razones para por qué dejar atrás el neoliberalismo e instalar un nuevo periodo. Y ahí están este tipo de cosas también, ¿cachai? Sí, pues yo creo que tiene que ver con eso, aunque no sea tan racional la forma, sí, de llegar a ese racionamiento. Incluso en otra cosa. Para cerrar, sí. Incluso sí, en detalle mínimo, yo tenía ganas de ver un pedazo de puro copuchento, siempre veo, tengo esas cuestiones frías. Lo sabemos, sí. Pero antes vi como en Twitter o en, no sé, en una red social, como a Viñuela en el escenario y dije, nah, no tengo... Claro. No quiero ver a este loco hablando. No te da el estómago. No tengo pana para esa cuestión, claro. Y quizá a mucha gente le pasó, ¿por qué tengo que aguantar al que me chanten a este loco en la tele otra vez? A mí me pasa que no soporto a ninguno de esos personajes, o casi ninguno. Algunos no, sí, pero en general no. En general no, pero es que ese... Para mí el abuso ya, laboral, claro, ese, es grave. Pero... Es el que está ahora como en la palestra como del abusador, pues en su momento fue el Carol Dance y así, sí, pues. una pila para atrás, ¿cachai? Que van rotándose, ¿no? En su, sí, pues, en pero su grado de ignominia. En lo que decíamos de ir sumando cuestiones a raíz de la fractura, sí, pues, del 18 de octubre, ir sumando, oye, pequeños detallitos como ese. Como, sí, la Angel quiere hablar de otra cosa, les leo los comentarios que hay. Quería copuchar las cosas del escenario. Sí, dale un comentario. Mira, Rosy Saez está acá, así que le saludamos también. Saludos para ella en Barrio Norte. No le sale solidario, le sale caridad y limosna, no tienen sutileza. Luego los municipios y los alcaldes son candidatos. También hay una dimensión política, que no le hemos hablado. Tiene razón. El amigo de Iquique, de Pica, también dice que se aprovechan de los que tuvieron la iniciativa para puro hacerse famoso y buscar votos. Claro, la dimensión política aparece, ¿se dan cuenta? Ali dice, y aparte de la mala recaudación y recepción del público, que nadie quería ver el show, el Pollo Fuentes mató una canción de Los Bunkers. Bueno, también peor. Sí. La Universidad Católica creo que era una fundación administrada por el rector, otros también vendiendo su pomada del apruebo, que pasó con la Sigrid Alegría, creo que fue, ¿cierto? Con Inti Gimán. La Ali después dice, exacto, por lo mismo la gente no apoyó este show televisivo, ya que no se sabe realmente dónde va a parar el dinero y si es que realmente la supuesta ayuda llegará a las personas de la tercera edad, la duda que ponía la Angel, ¿cierto? Margarita Maravilla dice, miserables, y la Gaya mira la caja maldita, la Teletón apela a nuestra cultura culposa y muchas cosas más, porque es muy largo el comentario, Margarita Maravilla. Nada que dignifique la vida, ni cenames, ni teletones, ni nada, el Estado es que se haga cargo, dice. Se entiende esa idea, ¿cierto? Y después vuelvo a decir, faltan mayores niveles de conciencia, pero hay avances y eso es valioso. No somos los mismos de antes de octubre. Para nada, se avanzó. Bueno, nuestros comentarios de nuestros amigos un auditores. Un gran paso. Oye, auditoras, recuerden que hay dos transmisiones con diferentes tipos de comentarios. Sí, estoy leyendo la de resumen yo, que están por resumen. Pero ahí si pueden ver las otras, fantástico. Lo voy a pegar una mira. Oye, yo los quería... Pela nomás, otra pela. Cosa, po. Calla, sí, yerca, calla. No lo puedo. yo lo vi, por supuesto, con ese afán de copuche igual que el Jano. Solamente no, yo no tuve esa precaución de mirar si quién estaba antes. No, si no fue precaución, me salió nomás. Y dije, ay, entonces no. Entonces me puse a mirar la cuestión y primero me sorprendieron las bromas con doble sentido y bien misóginas que se daban en el escenario. Qué raro eso en la tele, ¿no? Y además, la no distancia social. Y una cosa que me parecía, o sea, la no distancia física, perdón. Sí. Que se les olvidaba cada rato y de repente aparece un doctor, este Ugarte, que estaba como en toda allá con su triste historia y todo lo demás. Ugarte, sí. Sí. ¿Por qué su triste historia? Sí, contó una historia, su historia de vida. Que, bueno, era triste. Sí, sí, pero es que la hacen así, ya terrible, caché, como para hacer llorar a todo el mundo. Pues. Todos podemos tener una historia triste. Y... Es parte de nuestra cultura. Este gallo llega con... El doctor llega con mascarilla al escenario. ¿Ya? Y todo el resto de los rostros televisivos sin mascarilla. Y este Julián Effelbein dice... oye, ¿te diste cuenta que el doctor Ugarte está con mascarilla? ¿Estaremos seguros aquí arriba? Y claro, pues, ahí uno miraba, se abría el plano y estaban las 6, 8 personas que no tenían un metro de distancia lo más en la pantalla... Y era un programa de televisión, ¿cachai? O sea, ya, y después decían, no, es que hemos tomado un montón de precauciones, la temperatura, test rápido, etcétera. Pero se supone que lo que estáis diciendo, el mensaje que se está entregando es distancia física, uso de mascarilla, etcétera. O sea, hasta por ese lado, tú lo puedes cuestionar, porque efectivamente ese tipo de resguardo no se tomaron. Es que sabéis que a nivel de producción, yo creo que además esos programas son muy ordinarios, son muy malos en la producción que se hace, porque, claro, hacen un programa que es como maratónico, de muchas horas, que es difícil tener como bien organizada esa producción, no sé si se entiende. Me da la impresión, tú así como ya, el otro día estuve mirando porque era insoportable ver de nuevo el show de Chilezuela que querían imponer los programas políticos, entonces me puse a mirar Yo Soy, el programa de imitadores de Chilevisión, pero ya era tarde, no iba a poner Netflix. Y resulta que había una serie de show, ¿cierto?, de espectáculo que estaba bastante bien organizado en términos como producción. De distancia, lo que decís tú, como el gel, mostraban acá a rato como la gente se echaba gel, se sacaba la mascarilla solo para cantar, estaban como a 5 metros del jurado, ¿cachai? El animador así muy lejos también, pero es cuidado porque claro, debe estar ultra grabado, ¿cachai? Como parando sí, toda la situación. No lo estoy defendiendo al programa, el programa puede ser una mierda, da lo mismo, ¿cachai? Pero claro, quiero decir que este tipo de producciones que son ordinarias, que son baratas, que son 6 weones metidos ahí en un escenario, que es lo que decís tú, Angel, es también un pésimo mensaje para la gente. Cuando después tú con qué cara le decís, oiga, póngase la mascarilla, pues no haga la cola tan cerca, no sé qué, no sé cuánto sí, en la calle, ¿cachai? Es ridículo. Y ahí también hay una cuestión de cómo la televisión sí tiene distanciamiento social, ¿cómo? Está súper distanciada de la sociedad. ¿Cachai? Está como no entendiendo porque, claro, están salvando su peo. Yo insisto que este show del Vamos Chileno, Chile Vamos, fue un intento por salvar la industria. Están tratando de reflotar la industria. Y lo único que hoy día hace algo en ese sentido son los matinales, un poco. ¿Cachai? Y el resto es total fracaso. Esos programas políticos que han puesto últimamente son un desastre. Son cuál más malo que el otro, ¿cachai? Y la televisión realmente es interesante lo que pase con eso, porque va a significar un cambio también en nuestra cultura, en cómo nos relacionamos entre nosotros, en alguna medida, no totalmente. Es un fenómeno global, ¿eh? No es solamente chileno. Sí, sí, sí. Y se venía notando mucho durante, por ejemplo, octubre, noviembre, cuando los discursos de los grandes medios eran absolutamente criminalizadores. Respecto a las legítimas protestas, y nadie los pescaba, al contrario, a cualquier persona que le ponían el micrófono decía todo lo contrario a lo que ellos estaban, la idea que ellos estaban intentando instalar. Así sin es. Embargo, y la crisis de audiencia fue súper fuerte, y al final volvieron a tener un poquito de rating porque la gente se encerró en la casa de nuevo, pero a la hora claro, que podamos estar libres nuevamente por la calle, ya nadie ve tele. Y no es una cuestión que pasa en Chile, pasa en todo el mundo. Sí, pero aquí yo creo que ha repercutido mucho más, porque como el estallido, una de las características del estallido también fue irse contra la televisión, no se dejaba entrar a los noteros a las marchas, se fue a protestar afuera de los canales de televisión, recuerden ustedes, eso no se mostró mucho, pero afuera de TVN, afuera de Mega, de Canal 13, habían piquetes de personas protestando. No solo eso, Mega lo intentaron quemar. Lo intentaron quemar, claro, exacto, entonces... Hay también una situación de que el estallido social tiene una beta en términos de la demanda que se le hace al mainstream, a las comunicaciones chilenas, como tremendamente deficitarias con la democracia, que fueron un cómplice de alguna manera de este neoliberalismo impuesto, de esta imposición, para no llamarlo dictadura, porque no tampoco para tanto, pero de esta imposición neoliberal, los medios son cómplices de todo aquello, ¿cachai? Es súper importante y la gente está súper atenta a esa situación, o sea, no sé, pues uno mismo cuando mira tele hoy en día te das cuenta de quién está auspiciando este programa y por qué UNFP auspicia este programa y por qué está auspiciado por tal o cual empresa, y uno como que ya va cachando, la gente está más informada, sabe lo estrecho que es la relación entre medios y gran empresariado, ¿cachai? Saben que Canal 13 es dueño de Luxis, es dueño de Canal 13, que se pretende comprar Chilevisión, parece ahora Omega, Omega, claro, no sé. La gente está un poco más entera, ¿no? Afortunadamente. Es producto del estallido también, ¿no? Sí, claro que sí. Es lo que decía alguien en los comentarios, ya no somos los mismos. Exacto, y es súper importante eso. Entonces, estos intentos de reflote, o ese, hay cachado que en las tardes ahora dan esos programas como de ayuda social, bien revenidos, ¿ven? Que es como sí, a lo Eli, pero mal. Sí, que hasta, sí, la, hasta la jueza ahora está como dejando los casos de... Eran buenos esos casos de las jueces, a mí me gustaban, de cómo se repartían la herencia, o los divorcios, ¿cachai? Ahora hay ayuda social, ¿cachai? Para los abuelitos. Sí, po. Pero y ahora las tardes no salvación. Sigue siendo muy noventeras, las tardes son muy noventeras. Muy noventeras. En la tele, sí. Pura teleserie de los 90. No, y los programas de producción propia también son noventeros, po. ¿Cachai? No me acuerdo cómo se llama, pero... Si no hay programa de producción propia. Sí, está el de la jueza de TVN. Ya. En la tarde y el de Canal 13 en la tarde. Que no, pero ese se acabó. ¿Cómo se llama? No, lo estaba viendo ahora yo antes. Sí, sí. Habían dicho que se iba a acabar. Bueno, capaz que se acabe, debe tener re mal rating, pero Pero no, eso está todavía. ¿Qué va a hacer de Panchito Saavedra y su equipo ahora que no van a poder abrir la olla a la gente con la pandemia? Yo me pregunto eso todos los días. Sí, ¿cómo va a tener que hacer como la olla por Zoom? Claro, muéstrame la olla. ¿A la cazuela por Zoom? Sí. No, qué terrible. Oye, no hay un comentario, no hay más comentarios. Ya los leí todos. De momento no tengo ninguno más acá en Facebook Live. De resumen. Tal vez sea importante decir también que este programa lo pueden escuchar por Spotify, por resumen.cl y también por nuestra red de radios hermanas, amigas que transmiten este programa, comenzando por Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, en Concepción, en el Cerro La Pólvora, y también por distintas radios como la Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, ¿cierto? En Santiago de Chile. Está también la Radio Fiesta Mix de Nacimiento, Radio Ranguelmo en la comuna de Coelemu, provincia de Ñuble, región del Ñuble. Radio Valentina. Radio Valentina, exactamente. Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero. Sí, y creo que no se me queda ninguna. Sí, pues Radio Can de San Fernando. Ah, no, Radio Can de San Fernando, tienes razón. Y Radio Fiesta Mix de Nacimiento. La dije. Radio Senti Pensares desde Buenos Aires con contenido para toda América Latina. Sí, es importante porque como estamos hablando de medios, es importante que también hoy día entendamos que podemos usar estas plataformas para hacer nuestro propio contenido, hablar lo que nosotros queramos, nosotros hablamos lo que queremos hablar acá. No tenemos justo eso, justamente esos amarres que tiene la televisión, sobre todo la televisión, pero también la prensa escrita y las radios, ¿cierto? De la publicidad, que en el fondo lo que hacen es comprar la opinión de un medio de comunicación. Y los medios de comunicación, como ustedes saben, expresan la opinión pública. Por lo tanto, no le deben pertenecer a un particular, a un privado. Un medio de comunicación tiene que expresar la voz del público, de todos. Por lo tanto, es como una especie de, como de lo mismo que pasa con la Constitución. Es una entrega de la soberanía, ¿cierto?, de esa opinión pública a un canal para que lo transmita. Entonces, es muy importante lo que pasa con la televisión. Porque debe acabarse esta relación que se tiene entre dinero y medios. Entonces, quizá un aspecto importante a discutir en la nueva constitución sea la propiedad de los medios. Totalmente. Porque de todos los medios. Bueno, si bien es una cuestión que pasa en todo el mundo, lo que pasa en Chile, el nivel en el que pasa en Chile es escandaloso. Un nivel escandaloso. De concentración muy poco habitual en el mundo. Así es. Así es. Sí, incluyendo también los medios digitales, ¿eh? O sea, no porque una cuestión sea en internet la hace más democrática, ojo. La migración que hay de los medios de comunicación tradicionales a las plataformas digitales también tiene un alto impacto en las redes sociales. Lo vemos en la opinión de las personas. Y eso también es importante decirlo. O sea, no porque esté en internet es mejor. Entonces, en la nueva constitución, como dice Jano, también habrá que regular. No sé si regular es la palabra, pero por lo menos instituir la forma en que operan todos los medios de comunicación independiente, cual sea su plataforma, si es física, telemática, digital o como sea. Radiofónica. Radiofónica, todas esas que son parte del patrimonio nacional, ojo. Si nosotros le prestamos el aire a las radios para que transmitan, entre comillas, ¿no es cierto? Prestamos el aire, la figura. Una concesión, una frecuencia, ¿cachai? Sí, para que ver televisión. Entonces, eso es del pueblo. O sea, cuando hablan, por ejemplo, tanto de Venezuela, que dicen, bueno, Venezuela lo que hizo fue regular una cuestión que estaba absolutamente desregulada, que era todo el espacio aéreo, radiofónico y de todo este tipo de cosas que hacían lo que querían los particulares dueños de los medios en Venezuela. Y lo organizó y lo ordenó bastante más. Eso es lo que pasa en Venezuela, no es tanto el cercenamiento de la libertad de expresión, como se suele decir. Ojo con eso, ¿eh? No quiero defender tampoco Abrazo Partido a Venezuela, pero digamos las cosas como son. Claro, no fue y como eso, lo que hizo Pinochet acá, que cerró medios, clausuró el Clarín, cerró radios, intervino los canales de televisión. Allá lo que se hizo fue regular, y no solo en Venezuela, se hizo también en Argentina, en Ecuador, regular esta situación, porque mira, planteándolo en lenguaje muy simple o simplista, ponle si quieres, el aire nos pertenece a todas las personas, es un bien público el aire, o sea, ¿qué más público? Claro. Todos respiramos aire, no tenemos que pagar por eso hasta ahora. Sí. Y lo que hacen la radio y los canales de televisión es ocupar un espacio que hay dentro del de la espectro de radiofrecuencia, que es como un rango de frecuencia en que se puede transmitir a través del aire, y el Estado le asigna a uno como que se lo concesiona por determinada cantidad de años, porque no le puede vender el aire, porque el aire es de todos. Entonces, sí, mira, en el fondo están ocupando un bien público que nos pertenece a todas las personas que vivimos acá. Tenemos derecho a intervenir en lo que sale ahí. Sí, y además es importante, frente al debate de la soberanía, a mí me gusta más llamarlo así que de la Constitución, pero bueno, ese es otro programa. Tiene que ver también con que cuando decimos, por ejemplo, nacionalicemos el agua, porque es un bien de uso público al que tenemos derecho todos, todas las personas que habitan este país, independiente de su condición, ¿sí? Porque es una cuestión vital. También el aire debe ser nacionalizado. ¿En qué sentido? En el sentido que está explicando el Jano. Porque por ahí pasa una serie de transmisiones de frecuencias y posibilidad de comunicaciones, en este caso, que es súper relevante. En ese sentido, entonces, debe ser un debate importante por qué este bien, que es de patrimonio de la soberanía nacional, o de las naciones que habitan este territorio, pongámoslo en esos términos, ¿cierto? Debe ser discutido dentro de un debate constitucional. Y no solamente es nacionalizar el agua, entonces también, cuando decimos nacionalizar el aire, es democratizar los medios de comunicación. O sea, el aire es nuestro y tenemos derecho a que se nos representen. Es nuestro en el sentido de que es colectivo. Ojo, sí, pues. Tampoco es nuestro en el sentido de que quiero mi pedacito de aire. No, no se trata de eso. No. ¿Cachai? Claro. Pues ya, es mi momento de ir cerrando. No sé si sí, pues Ángel, tú te ausentaste. No sé si quieres algo que agregar antes de las palabras finales. No, yo iba para otro lado. Iba que... Dale pero, nomás. Pero sí puedes. Pero tuve que parar para ir a orinar y me perdí, pero. pero quería decir. Pero es que hay que ser franco, me tomé mucho tecito al aire. Claro. Hay que hacer Ya, pero va, ya, está bueno. Basta. Gracias por el consejo, lo voy a tomar. Como cuando viajo, ya, bueno. ¿Qué tipo de programa es este? No, pero yo quería comentarles que una cosa que es una anécdota, pero quería comentárselas para llevarlo a otro tema, que tiene que ver con que yo le pongo a mi hijo de 2 años, 10 meses, a la actualidad, videos, una guagua, música en YouTube. Música, no sé, cosas que a él le gustan, pero música de grandes, no como videos de no, guagua. No, ¿sí? El perro chocolo. No el perro chocolo. Y entre medio de estos videos aparece ahí de repente, hay publicidad. Y yo estoy haciendo cosas, entonces escucho lo que él está escuchando, pero no estoy como controlando así permanentemente. Y hoy día me aparece una publicidad del rechazo, una propaganda del rechazo, que dice que no te metan el pip en el ojo, entre medio de los videos. Con ese lenguaje me llamó profundamente la atención de que esté en ese lenguaje, que esté en YouTube y que aparezca entre medio de la música que puede estar escuchando cualquier persona. Lo encontré... Una palabrota. Lo encontré muy rechazo. Claro, rechazo. Muy rechazo su propaganda. Pero no creas, ya también es muy sipo apruebo. Ay, sí, porque sí, por prueba, está por ahí nomás, sí, andan sí, ahí mismo, en las mismas como, vulgar a veces, en los mismos como... códigos, sí. Sí. Lo digo porque no me parece si que... No sé si de palabrotas, pero mucha marihuana encuentro yo, mucha apología a la droga a rato. Pero también hay cuestiones como discriminadoras a veces los mensajes, yo creo que hay como un tonito muy clase media... Superioridad moral, sí. A mí la apología al consumo de droga me genera a mí también, un rechazo. A mí igual. Mal utilizada la palabra, pero sí me provoca rechazo. Sí, me provoca mucha sin darme la de mojigato tampoco, pero no hay que... No, si no se trata de eso, pero... ¿Para qué? No. ¿Cachai? No es necesario, ya está bastante extendido. Y es un problema. Ahora... Eso quería decir. Quería decir que parece que en ambos, tanto en el SIPO apruebo como... Porque es el SIPO apruebo, no era apruebo en general, SIPO apruebo. Claro, el SIPO apruebo, sí. SIPO apruebo en específico. Por eso es que lo decimos así para nuestro, para la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar. Exacto. Decimos sí. SIPO apruebo porque es un grupo, es una forma, es una cantidad de gente que está detrás de eso, es un discurso construido. Es como el progresismo del SIPO. El sí. SIPO apruebo es como el... Claro. No es la gente como que pelea, el de verdad. No, claro. Y además que la gente que pelea de verdad, no sé si está haciendo tanta campaña para la prueba tampoco. No, creo que tampoco. No andamos, no, como que la no. gente en general no está ahí, así como, ay, la prueba. Estamos pensando es una en cosa, cosas. Sí, es una cosa más dentro de muchas otras cosas que hay que seguir claro. haciendo, como lo hemos dicho muchas veces en este programa. Y ya, pues, pero a lo que yo iba es que tanto el rechazo como el SIPO apruebo andan por ahí y están utilizando recursos bien penca, bien fome, bien también noventeros, diría yo, bien Morandé con compañía rato, vulgares, no sé, para poder generar una propaganda que podría ser bastante más que eso. Pero bueno, mucho, ese era el comentario que quería hacer. Mucho cringe, como se dice ahora. Sí. Alto cringe. Alto cringe. Oye, ahora sí. Ahora sí cerramos. No sé quién quiere adelante. Yo me quiero despedir desde Barrio Norte. Y bueno, espero que su. No sé si en algún momento se mencionaron las fiestas que pasamos, pero ojalá que hayan comido harto, que hayan compartido con las medidas de seguridad de acuerdo a la pandemia. Espero que hayan podido comer harto y disfrutar harto estos días de enfiestado. Empanadas con independiente pasa. de lo que le guste o no le guste el símbolo, la cuestión, pero que haya comido y que lo haya pasado bien estos días, nomás que se haya relajado un rato de tanta cosa, de crisis económica, de pandemia y de todo lo demás, de estrés de trabajo online, los que están trabajando y etcétera. Entonces, ojalá que lo hayan pasado súper bien y que hayan comido muchísimo. Yo sí lo hice, por eso ahora mastico aire, tomo tecito. Y tomo mucho té de hierba. Mucho té sí. de hierba. Sí, yo también les deseo lo mismo que la Angel. A mí esta es una de las fiestas que más me gusta. Además tiene todo este aire primaveral que a mí me encanta, por eso es una bonita fecha. Y una fiesta bonita también. Yo soy, no soy como anti 18, porque mucha gente que veo que todavía está pegada como en esa cosa, anti 18, y la verdad es que ¿para qué? Mira, la gente es feliz, está relajada, está tomando solcito, ¿eh? Relájense un poco también, no pongan todo en términos tan totales, tan así, no quiero ahondar, pero eso. Y quiero decir también que hay un interesante periodo que se abre desde ahora. Vamos a estar en Cerro a la Izquierda analizando el devenir político, porque se abre un mes complejo, ustedes saben, se viene octubre, y vamos a estar analizando el devenir de todo este debate constitucional, las distintas opciones y las distintas miradas que hay sobre el tema, porque hay distintas miradas. Sí, hay que, como decía el Ángel, ver todas las posibilidades, que también tenemos que preocuparnos de otras cosas que están sucediendo en este contexto de debate constitucional, y eso es súper importante estarlo pensando. Deje de estar como, sí, pues apruebo porque sí, no más. No, hay que empezar a llenarse de argumentos, llenarse de ideas. Es súper importante sacarnos al pizarrón todos los días y decir, ¿qué están diciendo esto? ¿Por qué están hablando de esto otro? Por ejemplo, hoy día mismo, ¿por qué tenemos que hablar de medios de comunicación en la Constitución? Y así van a salir 500 temas, y es súper importante estar ahí parando la oreja en todo eso, y nosotros esperamos ser ese vehículo y ese canal por el cual ustedes también se informen de eso y puedan también meter baza, como se dice, en esos temas. Así que atentos, vamos a seguir martes y sábados a las 7 de la tarde por esta misma vía. Oye, sí, y no se olviden del 18 chico, 18 chico, una tradición 18 antigua, 18 chico, hay que seguir, esta de fin de semana. Este año va chico. A ser potente. Pero, el 18. Así como decía, no sé qué más agregar después de lo que dijeron ustedes, ¿no? Es decir, me sumo, apruebo. Bienvenido, solo que, así como decía en antes, esas campañas del SIPO apruebo, que de repente se le hace como propaganda al consumo de drogas. También en esta cuestión del 18, demasiado como apología al alcoholismo, tampoco sí, es la idea. Bueno, sí. Tampoco es bueno, sí. El alcoholismo es un problema. El consumo de alcohol puede causar tragedias bien serias, hay que hacerlo. Ah, es bueno el cilantro, pero no tanto. Pues. Sí, pues. No sé, a mí me gusta con alto cilantro las cosas y no comparto. Ya, nos vemos el sábado a las 19 horas en un nuevo episodio de Cerro a la Izquierda. Un abrazo para todos, para todas. Quedamos con música, sí, penquista, ¿no? Sí, por supuesto, escuchamos música de Concepción, la ciudad más musical de Chile, probablemente. Así que nos vemos. Chao.